hacia el plan de estudio 2013. Y entonces, para poder realizar la opción tanto de seguir en el plan anterior como para cambiarse al nuevo, lo que hicimos fue una propuesta de creditización del plan 88, contemplando tanto la sola actividad del estudiante como un estudio de las razonables equivalencias de los contenidos académicos, nos permitieron hacer lo que se llama la tabla de equivalencias. O sea, no es que el plan 88 ahora esté en créditos. Tuvimos que hacer el ejercicio de llevarlo a créditos para poder hacer que ustedes, en el caso de pasarse, lo pudieran hacer más fácil, y en el caso de quedarse en el plan 88, supieran qué es lo que les falta hacer en términos de créditos. No es que ahora el plan 88 es con créditos. Se tuvo que creditizar para poder hacer esta tabla de equivalencias. Nosotros acá lo que le decíamos es que al implementarse el nuevo plan de forma global, los estudiantes que cursen por el plan 88 deberán realizar los cursos que les falten primando este criterio de convalidación de horas de trabajo académico y razonable equivalencia de contenidos. No quiere decir que los que se queden en el plan 88 están obligados o van a hacer el plan nuevo. Quiere decir que tenemos que hacer esta simulación para poder convivir los dos planes en la institución. Es importante que se entienda, porque no es un engaño. Entonces, los que opten por quedarse en el plan 88 deberán realizar los cursos que les falten primando estos criterios. Un ejemplo, nos quedan talleres y servicios para recibirlos el año que viene. Si taller está semestralizado, tendrán que hacer un espacio en el módulo referencial de 5 créditos. Si les falta servicios, van a tener que hacer una práctica en el módulo práctico y proyectos de 20 créditos.